viudas y a las mujeres casadas, como tenía dinerito. Callan las interesadas. El día que lo asesinaron, la pelota. ¡Ay! Siguieron por el río hasta lograr alcanzarlo, le dieron en la pelota. Pobre pelón, lo mataron. Señores, este corrido ya terminé de cantar. Tres viejas fueron.